¿Crees que a la radio de hoy le hace falta algo? Vení a Radio LED y hacelo. www.radioledonline.com. Speed Unlimited. Speed Unlimited. Energy Drink. 24 hours. Speed Unlimited. Day and night. Champagne Premium. Liaison. Only First Class. Extra Brut. Liaison. French Style. Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Aquí comienza Solo Negocios. Todo lo que hay que saber sobre el mundo corporativo, novedades empresariales, lanzamientos, emprendedores, responsabilidad social y mucho más. Solo Negocios. Un programa de Sebastián Catalano. Bienvenidos a Solo Negocios. Ahí estamos, ¿estamos al aire? Yo me escucho medio bajito por eso. Ahí está, bueno, ahí estamos. Bueno, ahora sí, decimos de vuelta. Buenos medios días, amigos. Bienvenidos a Solo Negocios. Pasaba que tenía el retorno medio complicado, pero ahí estábamos bien. Arrancamos este programa de negocios, de economía, donde vamos a hablar un poquito de política, temas que cruzan la actualidad y que van a impactar en esta semana. También vamos a hacer un repaso de las principales cuestiones que se vinieron dando el fin de semana y la semana pasada. Bueno, día muy lunes, como dijo Belén, mi operadora, a quien saludo en este momento, pesadísimo, nublado, en este momento 25 grados 6 la temperatura, la máxima estamos más o menos ahí, porque la máxima para hoy era de 26 grados, la semana va a estar medio parecida, máximas altas rondando los 20 grados, por ahí lluvia mañana por la noche, así que bueno, días pesaditos en Buenos Aires. Estoy viendo por la tele que acaba de salir Cristina a declarar en Comodoro Pía y en los tribunales de Retiro. Se presentó ante el juez Ercolini por el tema de, vos sabés, el tema de a ver si favoreció o no favoreció a Lázaro Báez con las cuestiones de la obra pública, esa causa que lleva el juez Ercolini. Estoy leyendo en este momento el videograf de la televisión. Dice, esta causa es un disparate mayúsculo. Cristina pidió la nulidad, lo está diciendo ella misma en este momento. No contestó preguntas, tampoco dejó escrito. Básicamente la estrategia de Cristina y de sus abogados es justamente lo que acaba de decir en una conferencia de prensa improvisada ahí saliendo de Comodoro Pi, la propia presidenta, que es pedir la nulidad de su llamado indagatoria y de vuelta apuntar a lo mismo, hablar no solamente de Lázaro Báez, sino también de otros empresarios que se beneficiaron con la obra pública, como por ejemplo Ángelo Calcaterra, que es el primo del presidente Macri, y demás. Presentamos un escrito pidiendo la nulidad de la causa, dijo Cristina, que se presentó, pero no contestó preguntas del juez Ercolini. Ahora vamos a ver qué pasa con siguientes instancias, ¿no? A ver si se la procesa Cristina por esta causa, si no se la procesa. Bueno, todo esto está en manos del juez Ercolini. Recordamos que es la causa por la obra pública. El juez investiga si Cristina benefició a Lázaro Báez otorgándole obras, sobre todo en la provincia de Santa Cruz. Hubo unos 5.000 militantes más o menos ahí apoyando a la expresidenta en las puertas de los tribunales. Y Cristina declara en este momento que yo no decidí las obras públicas. Me van a perdonar ustedes, pero estoy leyendo la televisión, ¿viste esto que pasa? Porque todavía la cablera no está reflejando esto, porque Cristina está hablando en este momento, dando una conferencia de prensa a los medios que fueron ahí a Comodoro Pi. Es una maniobra de persecución política, dice Cristina, más o menos el discurso que sabíamos. También habló Macri esta mañana, dijo, los argentinos queremos que no haya más impunidad, queremos que nunca más las obras sean sinónimo de corrupción, dijo Macri esta mañana, en referencia obvia, claramente, a la comparecencia de Cristina en los tribunales federales. Bueno, ustedes saben, si viajan en subte, si están en Capital Federal en este momento, por ahí no se escuchan de muchos lugares del mundo, pero bueno, para los porteños o no porteños que viven en Capital Federal, a partir de hoy, de hace 6, 7 horas cuando abrió el subte. 7,50 el boleto. Si viajas más, se abarata un poco. Digamos, si viajas todos los días, se abarata un poquito, pero la tarifa es de 7,50. El aumento se venía debatiendo. Se anunció a fines de la semana pasada que se ponía en marcha. A partir de hoy mismo está en vigencia el pasaje de subte 7,50 pesitos. Bueno, otro de los temas que tiene en vilo al gobierno y que preocupa mucho a las autoridades es... mira vos, estoy viendo un movilero que usa el teléfono celular como billetera y se ve que ahí tiene un billetito de 100 pesos. Muy interesante, perdón, este paréntesis. Pero bueno, ¿viste el celular con el que entrevista a Cristina en este momento? Bueno, tiene una fundita y se ve que la fundita también la usa. Te llevo la sube, te llevo los 100 pesitos. Ahí se ve, vamos a ver si vemos algún movilero amigo que está viendo. Tiene, por lo menos 100 pesos tiene. Ahí está, perfecto. Muy bien el movilero entrevistando a Cristina Kirchner con su teléfono billetera, que en este caso no es la billetera móvil como están promocionando algunos bancos, esto es directamente el billete en el celular. Bueno, hablábamos de blanqueo. Según, no están oficializadas las cuentas todavía que se abrieron. Vos sabés que hoy hoy es el último día para abrir una cuenta. Ya te lo contamos varias veces en Solo Negocios, te lo voy a resumir un poquito. Bueno, viste que está todo el proceso de blanqueo, que el gobierno pretende que vuelvan los capitales de afuera. Para eso hay un montón de plazos que van a terminar en marzo del año que viene. Pero hoy vence el plazo para que vos puedas abrir la cuenta. Para hacer este blanqueo se necesita una cuenta especial que se abre en los bancos. Y que el dinero que vos ahí deposites tiene que estar unos 6 meses inmovilizado en esa cuenta. Bueno, hoy era el plazo para que la gente que quiere adherir a este blanqueo pudiera abrir estas cuentas. La cifra todavía los bancos no la informan porque se supone que el gobierno va a informar, ¿no? Entonces el gobierno les pidió, dijo, muchachos, es una buena noticia para nosotros, déjenos a nosotros que hagamos el anuncio, pero se estima más o menos que hubo unas 100.000 cuentas que se abrieron en estos días. Se estima más o menos que estas cuentas son más o menos por 5.000 millones de dólares. Así que el cálculo oficial que se iban a blanquear 6.000 millones en efectivo quedó un poco corto. Esto es lo que pensaba el gobierno en efectivo. Después está todo el grueso del dinero que podría venir del exterior. Esto es plata de colchón que la gente tiene en sus casas o en alguna caja de seguridad y demás, y que va a depositar en estas cuentas. Así que hay una buena perspectiva en lo que refiere al gobierno en estas cuestiones. Cambiando de tema, hoy es el Cyber Monday, vos sabés, la jornada esta de compras con descuentos por internet, baratas iba a decir, pero no sé si tan barata, pero descuentos por internet. Vamos a hacer una entrevista en un ratito para hablar de esas cuestiones, a ver cómo viene esta jornada de descuentos. Lo que sí estoy viendo, por ejemplo, hay un comunicado ahora de Mercado Libre que dice que tuvieron un gran incremento de la actividad en el sitio, obviamente, con 40% más de visitas y 226% más de ventas en un día comparado con un día normal. Y según lo que dice Mercado Libre, el producto más solicitado es un aire acondicionado Whirlpool que registra más o menos unas 12 ventas por hora. O sea, un aire acondicionado Whirlpool, que ahora vamos a ver cuánto cuesta. A ver, déjame ver, vamos a ver. Mientras charlamos te digo cuánto cuesta la ofertita esta del aire acondicionado Whirlpool en Mercado Libre. Bueno, malas noticias para presidente Macri. Si la gente está corriendo a comprar aires acondicionados, te encargo lo que va a ser el consumo eléctrico en el verano, ¿no? Si este, digamos, ya ahora, este es un Whirlpool frío-calor de 3.000 frigorías, vale 8.759 pesos con un 40% de descuento y hasta 6 pagos sin recargo. Esto es en Mercado Libre, acondicionador Whirlpool frío calor, 3.000 frigorías, 8.759 pesos en 6 cuotas. Es un número bien, está bien, es barato. Así que bueno, nada, digo, malas noticias porque la gente está corriendo a comprar aires acondicionados, lo que se va a sumar ya a varios años de gente que corría a comprar aire acondicionado, y eso hace que el consumo de energía obviamente sea mayor. Eso fue un estornudo al aire silenciado, así que bueno, el ¿Qué hacemos con los plátanos, amigos? Este, el barrio de Palermo, Belén se muerde el labio superior, como diciendo que lo tienen un poco podrido esto. La verdad que el barrio, este barrio Palermo, Colegiales, toda esta zona, ya le mandé mis recuerdos a Domingo Faustino Sarmiento, que es el ideólogo de que plantaran estos árboles hace muchos años. Son hermosos, pero en esta época te vuela el polvillo ese y te destroza los ojos, la nariz, la voz, todo. Bueno. Bueno, amigos, así estamos. Vamos a hablar entonces en un rato de Cyber Monday con alguna notita que vamos a hacer. También vamos a hablar de cuestiones de innovación, de estrategia, de precios, de nuevos, de nuevas, nuevas modalidades de transporte en la ciudad de. En la ciudad de Buenos Aires. Viste que había Uber, que había taxi. Bueno, hay algunas cosas parecidas que se van sumando y que brindan alternativas para que te muevas en las ciudades. Primero en Buenos Aires, después en otras ciudades del interior. De todo esto vamos a hablar en este Solo Negocios. Tenemos una cuenta en internet. En Twitter, quise decir. Me mira, Belén. Una cuenta en Twitter. Me estoy leyendo lo que. Lo que pasa es que no puedo. Estoy con muchas cosas. Estoy viendo lo que dice Cristina. Ahora Cristina está zarpadísima pegándole a Macri. Es la estrategia esa. Pegarle a Macri y decir que la gente no llega. De la gente no llega a fin de mes y meter en el mismo barro a todo el mundo, decir Lázaro no es lo mismo, no está solo Lázaro. Yo no otorgaba en persona el tema de las licitaciones públicas, para eso se encargaban otros funcionarios, no lo nombró, pero me imagino que hace referencia debido al secretario de Obras Públicas, que te sabes vos que es el señor de los bolsos, López. Así que bueno, ahora Cristina lo que está diciendo es haciendo referencia a la situación económica, dice, estoy apenada, la gente no le alcanza el dinero para llegar a fin de mes, y qué sé yo, esa es parte de la estrategia. La otra estrategia es meter a todos dentro de una misma bolsa y decir, bueno, está Lázaro, está bien, se le dio obras, pero también se le dieron muchas obras al primo del presidente. Eso es por lo que me distraje. Ese es el resumen de lo que está diciendo Cristina ahora. Y ahora sí, te digo, tenemos una cuenta en Twitter que es @solonegociosweb y tenemos una página en internet donde dentro de un ratito subimos el audio de este programa para que lo vuelvas a escuchar online, para que lo compartas en las redes sociales, para que hagas comentarios. Eso todo en www.solonegociosweb.com.ar. Vamos a escuchar un poquito de música, una tanda y ya volvemos con más Solo Negocios. One hot angel. Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Auspicia Banco Provincia. Auspicia Claro. Es simple. Es claro. La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando a adultos y niños en su uso responsable. Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica. Todo lo que hagas para evitar derrochar agua puede parecer una gota en el océano. Vos pensás, ¿y yo qué puedo hacer? ¿Podés cerrar la ducha si no la estás usando? ¿Usar un balde en lugar de la manguera? ¿O arreglar las pérdidas en canillas y artefactos? Y así, gota a gota, formar ese poderoso océano. Sí, es posible que tu aporte sea una gota en el océano. Pero sin tu aporte, al océano le faltaría una gota. Es un mensaje de AISA. Auspicia este programa Grupo Telecom. Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos. Vamos a rockear, a pisear, a murguear, a fotear, a pedalear. Vamos a bailar, vamos a disfrutar la ciudad. Entrá en buenosaires.gov.ar/disfrutemosBA y mira todo lo que está pasando. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Escuchar Radio LED desde tu smartphone o tablet. Ingresa en el App Store de tu dispositivo, descarga la aplicación TuneIn y escúchanos desde donde estés. Radio LED, una nueva forma de entender la radio. Estrategias, productos, productos, tendencias y rum corporativo. Si pasa en las empresas, lo encontrás en Solo Negocios. Volvimos, 26.6 la temperatura en este momento en la ciudad de Buenos Aires. Hay un poco de goma en tribunales. No, no hay incidentes serios, pero hubo alguna corrida y algún enfrentamiento, no sé si llamarlo de esta manera, porque parece un poco fuerte, entre la gendarmería y algunos militantes de la Cámpora, que fueron ahí a acompañar a Cristina. Los medios más o menos calculan que hay unos 5.000 manifestantes ahí que fueron a hacerle el aguante a Cristina. Sobre todo se ven banderas de la Cámpora y demás. Cristina en este momento se está yendo de tribunales en un Audi blanco. Creo que es un Audi, a ver. No, bueno, ahora vemos la marca. No, parece un Chevrolet blanco. Hubo algunos empujones entre militantes y policía. Todo esto mientras Cristina se retiraba después de hablar. Como te contamos hace un ratito, dijo algunas declaraciones. Me quieren proscribir, dijo la presidenta. Si en mi gobierno hubo una asociación ilícita, ahora hay una asociación ilícita terrorista, dijo Cristina. Que, bueno, entra pegándole como en bolsa, obviamente, a todo el mundo como una estrategia para ver si acomoda un poquito su situación judicial, que a esta altura no parece la mejor. La presidenta no contestó preguntas al juez Ercolini. Y ahí presentó un escrito pidiendo la nulidad de la causa. Bueno, vamos a hacer la primera entrevista del día de hoy. Vamos a hablar con la gente de Cabify. ¿Sabés qué es Cabify? Es un servicio de... la comparación no les va a caer muy bien, porque la comparación directamente es con Uber, que es una de la competencia, pero para que lo entienda rápido vos que estás del otro lado, es otra opción, una nueva opción a Uber, a los taxis. En este caso, con alguna diferencia, y justamente para eso, para hablar de las diferencias o de los beneficios que tiene Cabify en comparación con otros competidores, estamos en comunicación con Guillermo Minieri, que es el gerente general de Cabify para Argentina. Guillermo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sebastián? Buen día, ¿me escuchás bien? Yo te escucho perfecto. Me imagino que la comparación con Uber es obvia, no sé si te hace mucha gracia, si a la gente de Cabify le hace mucha gracia, pero bueno, vos sabés que es así esto, ¿qué vamos a hacer? No hay problema. La verdad que no, a mí personalmente ni a nadie del equipo le molesta en lo más mínimo. Perfecto, listo. Trabajamos en la misma industria, prestamos un servicio que tiene puntos en común, que es el transporte de pasajeros puerta a puerta. Claro. Y por supuesto nos diferenciamos dentro de todas las industrias. Si uno trabaja en una industria, la comparación con la competencia es obvia e inevitable, y nosotros trabajamos para prestar un servicio, mejorar las propuestas existentes en el mercado, y creo que en lo que respecta a Buenos Aires y a Latinoamérica en general, que es nuestro fuerte y donde mayor presencia tenemos, lo venimos haciendo muy bien, y los resultados vienen acompañando, así que no tengo problema con esa comparación. Bueno, perfecto. Vamos a contar a la gente que son un servicio, como vos decís, de puerta a puerta, de transporte puerta a puerta de pasajeros. Contame un poquito cómo surge. Sabemos que hace poco tiempo que están operativos, un mes y pico, desde que están operativos concretamente en Argentina. Ya habían anunciado un tiempito atrás el desembarco, y desde hace algunos meses ya vienen promocionándose. Pero bueno, ¿funcionando desde hace cuánto? Funcionando desde el 19 de septiembre. Inicialmente no hicimos tanto ruido con la publicidad, fue adrede, a propósito, porque obviamente cuando vos lanzás una operación de este tipo tenés que ir probando que funcionen los métodos de pago, que todos los ajustes finos, tardás 10 días más o menos en hacer todos los ajustes finos. Cuando abras la aplicación y cargues la dirección de tu casa, te aparezca automáticamente. Las cosas naturales que hay que hacer en esos primeros días, así que salimos en una prueba beta con una publicidad muy chiquita, y luego salimos con todos los cañones ya a trabajar de manera, y estamos operativos desde principios de octubre, y la verdad que venimos muy bien, con una gran respuesta por parte de los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos muy contentos con el servicio y con la repercusión que estamos teniendo. Tenemos una demanda bastante alta. Seguimos sumando conductores a la plataforma. Y la verdad que muy contentos con cómo vienen funcionando las cosas en Buenos Aires. Teníamos expectativas muy altas en cuanto a los conductores, que son nuestro principal cliente, y luego a la respuesta que íbamos a tener de los pasajeros, y venimos muy bien. Obviamente falta mucho trabajo y pretendemos seguir creciendo a los ritmos a los que venimos creciendo durante todo lo que queda este año y el próximo. Ya nos extenderemos a otras ciudades en el corto plazo, a otras ciudades de Argentina. Bien. Así que muy contento. Bueno, estamos hablando con Guillermo Minieri, que es el gerente general de Cabify para Argentina. Guillermo, contame, vamos a hablar, después te pregunto a los choferes, pero primero contemos concretamente cuáles son los diferenciales, las diferencias que tiene Cabify con respecto a otros servicios, Uber, los taxis, digamos, cuáles son las diferencias o los puntos a favor que vos ves en comparación con otros servicios. En este caso, comparémoslo con Uber, que es lo más parecido. El taxi ya sabemos cómo funciona. Comparémoslo con otro servicio similar que ya está funcionando. ¿Cuál es la diferencia de Cabify? Mira, en primer lugar, cuando un pasajero pide un Cabify, antes de subirse al auto ya sabe cuánto va a salir el viaje que va a hacer. Eso es una diferencia con respecto a todos los servicios que hoy hay en el mundo, te diría. Sí. No hay un solo servicio de este tipo en donde vos pidas un auto vía una aplicación y antes de que te subas vos ya sepas cuánto vas a pagar. No importa la ruta que tome el conductor, si vos le pedís que vaya por un camino más rápido. No importa el tiempo que tarde, no importa si agarrás un camino más rápido que es más largo, no importa si hay un piquete, vos ya sabés cuánto vas a pagar. En la aplicación te dice, pones el punto de origen, pones el punto de destino. No hay variación. Te dice 75 pesos y eso es lo que vos vas a pagar. Bien. Eso. Ahí tenés un diferencial. Perfecto. Ese factor, para mí, en un país como Argentina o en cualquier país, vale muchísimo, porque uno ya sabe de antemano cuánto va a pagar por ese servicio que está contratando. Bien. Otro. A ver, contame otro. Otro factor es la seguridad. Cuando vos pedís un Cabify, sabes la placa del auto, sabes que ese auto tiene un seguro comercial, así que cualquier accidente, que obviamente nosotros capacitamos a nuestros conductores para que no haya accidentes y para que tengan un manejo seguro, pero cualquier cosa que suceda, tanto el pasajero como el conductor está cubierto. Con lo cual, eso, otro factor muy importante para nosotros es la seguridad. También tenés la capacidad, si sos una madre, tu hija salió a la noche o tenés lo que, no sé, querés tu madre, querés que se tome un Cabify, sí. Vos podés seguir en vivo el trayecto online, el trayecto que está haciendo esa persona, cuándo va a llegar a tu casa, si ya se subió al auto, si el auto está por llegar. Bien, perfecto. Todos esos factores van asociados a lo que nosotros consideramos la seguridad. Involucra muchas otras cosas, que también la información, poder disponer de información, como te contaba recién, de si tu hija se subió al auto o no se subió al auto, si lo está esperando en la puerta del lugar al que fue a bailar, de la fiesta a la que fue. Eso es un factor muy importante. Asociado a eso, también tenemos que todos los autos que trabajan en Cabify están habilitados para cumplir con la función que están cumpliendo, que es el transporte de pasajeros. Para, ahí vamos a hacer, hagamos un paréntesis porque ese es un punto controversial y sabemos que ahí hay mucho debate, por lo menos en otras compañías. O sea, ustedes tienen todos los choferes, están habilitados para, y los choferes y los autos para hacer el servicio de transporte público. Correcto. Ok. Correcto. Ahí tenés una diferencia también. Eso es un punto muy importante. Entonces, las tres cosas sobre las cuales nosotros basamos nuestro servicio. Pero para, Guillermo, te hago una consulta. ¿Qué tiene? ¿Licencia de remis, por ejemplo? Porque obviamente taxis no son. ¿Tienen otra licencia de conductor que son remises, por ejemplo? Correcto, tienen una licencia que es como la de los remises, nada más que uno tiene la opción de pedir el auto vía la aplicación del teléfono o mismo por la página web, pues nosotros tenemos una página web de la que puedes entrar en tu computadora, en Cabify, y pedir tu auto. Está bien, también pero funcionan con web, no son solo móvil, obviamente. No solo tenemos la opción móvil, entonces los tres puntos, repasando y haciendo un resumen de lo que hablamos recién, es que vos no hay sorpresas, vos ya sabés cuánto vas a pagar por el viaje antes de subirte, no importa el camino, el tráfico, lo que demore. El segundo punto es la seguridad. Y el tercer punto es que son autos habilitados. Bien, perfecto. Guillermo, ¿tienen monto mínimo? ¿Tenés un monto mínimo para pagar o podés hacer cualquier distancia? Sí, hay un monto mínimo que hoy creo que está en 50 pesos. Creo que no hay ningún viaje que uno vaya a hacer en un auto que no supere el monto mínimo de 50 pesos. Bien, sí. La realidad es que nosotros preparamos un servicio para un viaje, para ir de acá a la oficina, de tu casa a la oficina, que puede ser un viaje de 50 pesos, 60 pesos, para ir en un viaje de tu casa a Ezeiza, aeropuerto Ezeiza, que puede ser un viaje de 350 pesos, 400 pesos, o para hacer un viaje más largo. Este fin de semana vino gente extranjeros que estaban considerando la opción de alquilar un auto, se dieron cuenta que les salía más barato viajar en Cabify a Mar del Plata y terminaron optando por esa opción, así que tuvimos una parte de nuestra flota muy chiquita porque era un contingente de 60 personas nada más que se fue de viaje a Mar del Plata y mirá fue vos. De viaje en los autos de Cabify. Bueno, Guillermo, para terminar, contame un poquito de los choferes. Vos me decías que son el principal cliente de ustedes, me parece que es correcto esa definición. Contame, ¿cuántos choferes tienes hasta el momento? ¿Cuántos autos hay habilitados? ¿Cómo crece? ¿Y cómo cobra y cómo se reparten el dinero del viaje entre el chofer y Cabify? Mirá, esos son detalles comerciales que en general no solemos revelar sobre cuáles son los acuerdos que nosotros tenemos con los choferes. Como te contaba, nosotros hacemos un hincapié muy fuerte en lo que es el conductor. Para nosotros es nuestro principal cliente porque es el que está prestando el servicio, sí. es la cara de Cabify. Entonces invertimos mucho en su capacitación, invertimos en todos los servicios que tienen asociados los conductores. Tenemos un club de conductores que obviamente por el poco tiempo que llevamos en Buenos Aires está recién armando y tomando velocidad, pero el club de conductores de Cabify tiene beneficios como por ejemplo con una marca de cubiertas, tiene beneficios con talleres mecánicos, tiene un beneficio con un banco para que puedan sacar un leasing y puedan acceder a un leasing para cambiar el auto. Bien, bueno, está bien. Mucho beneficio para el trabajo. Exactamente. Nuestro principal cliente es el que pone, el que presta el servicio en definitiva con los pasajeros, y nosotros le damos una importancia, lo ponemos en primer lugar a ese conductor. Guillermo, ¿cuántos choferes tienen? Para ir cerrando porque se me va el programa. ¿Cuántos choferes tienen? No te preocupes. Mira, ese es un dato que no... No me lo vas a decir tampoco. Está bien. Son datos comerciales. Este es un mercado muy competitivo. Nosotros venimos creciendo. No querés revelar nada de cuánto le pagan, cuánto hay, pero bueno, está bien. Lo entiendo perfectamente. No hay problema. Lo que te puedo decir es que un chofer en Cabify se lleva semanalmente alrededor de 13.000 pesos. Eso es los números que venimos manejando en las últimas semanas de operación. Te puedo decir que los choferes están llevándose eso semana a semana. Pero pará, es un número alto. Vos me decís 13.000 pesos por semana, es un número alto. Es un número alto, sí, lo sé. ¿Eso es un promedio? ¿Cómo es? ¿Es un promedio? ¿Es el número que tienen registrado? Sí, es el promedio de lo, te diría, de 13.000 pesos es el promedio de la gente que trabaja full time en Cabify. Nosotros, el chofer tiene la opción de trabajar 4 horas, 5 horas por semana, 6, 10, lo que quiera. La gente que trabaja y hace esto, su principal actividad, se está llevando ese número, ese es el número que factura semanalmente. Bien, perfecto. Guillermo, muchas gracias por la charla. Vamos a Sebastián, a, sí. te cuento que creamos un código para tus oyentes, por el tiempo que nos diste. Creamos un código de descuento para que lo carguen. Buenísimo. A ver. Es Radio LED. Se baja en la aplicación, cargan en la parte de promociones, arriba a la izquierda tocan un botón y les aparece la parte de promociones, cargan Radio LED y tienen 50% de descuento en los próximos 2 viajes con un tope de 300 pesos. Así que esto es por esta semana nada más, obviamente agradeciendo la nota y el tiempo que nos dieron para hablar de Cabify. Bueno, muchas gracias. Los oyentes y nuestros seguidores en las redes sociales van a estar agradecidos. Guillermo, muchas gracias por la charla. Te mando un saludo y suerte con Cabify. Gracias, Sebastián. Te mando un abrazo grande. Abrazo. Ahora vamos con Guillermo Minieri, que es gerente general de Cabify Argentina. Probalo, interesante. Yo el sábado hice un viajecito en Cabify y la verdad funcionó bárbaro. No vamos a hacerle, no se lo quise decir porque parece que lo estoy chiveando, pero no es así. Me lo dieron, hice, lo llamé, lo probé, sabía que iba a hacer la entrevista y la verdad funcionó perfecto. Vino, lo tomé de mi casa al Shopping Dot. Y del Shopping Dot volví para mi casa, perfecto, sin demora, todo barro, auto limpito, te dan agüita, la verdad, bien, se están esmerando los choferes. No quise decirlo de ante Guillermo, para ver si no parece que le estoy chupando las medias. Bueno, escuchamos un temita, Belén, y ya volvemos con más Solo Negocios. Sabes quién soy. Si estoy acá o me caí de un planeta. Como un cometa que nadie vio. Oh, me ves a mí y crees que soy yo. Hablas de mí y no sabes quién soy. A quién amé y a quién odié de veras. Nunca sabrás si digo la verdad. Ah, porque no sé qué mentira quisiera. Sabes quién soy, cuánto plan. placer puede darme el dolor, como el amor de los desconocidos. Espera el sol en una estación. Hablas de mí y no sabes quién soy. Si me hago el vivo o me hago el muerto, ya habrá puerto cuando no haya agua. Ya habré vuelto que casi me voy, pero nunca voy a perder mis sueños. Es el único tesoro que tengo. A los que quieren verme muerto, no les puedo enseñar a vivir. Y nunca voy a perder mis sueños, aunque no pueda vivir despierto. Cuando me dicen dónde estoy, no me den porque ya me fui. Y nunca voy a perder mis sueños. Es el único tesoro que tengo. A los que quieren verme muerto, no les puedo enseñar a vivir. Y nunca voy a perder mis sueños, aunque no pueda vivir despierto. Cuando me dicen no, porque nada es personal, solamente se trata de negocios. Bueno, volvimos. Mientras ustedes escuchaban a Cerati y a Leo García, yo estaba chusmeteando viajes en el Cybermanda y la verdad que vi alguno a Nueva York por 11 mil pesos con aerolíneas, que la verdad... A Río por 4.000 me aclara acá Belén. Es cierto, también había, vi uno, te cuento Belén, a vos que te gusta ir a comprar electrónica a Chile siempre, tenés 3.300 pesitos. La escapadita a Chile se le hace agua a la boca a nuestra operadora. Y también hay uno, había uno a Miami de 10.000 pesos, pero me quedo con el de 11 luquitas a Nueva York. Por una luquita más te vas a Nueva York. Perfecto. Bueno, hay que ver si ya están disponibles, si no, no, la verdad que no sé bien cómo era la oferta de aerolíneas. Esto era algo que estaba arrancando hoy a las cero. ¿Vos decís que ya no hay más? Para Miami casi no había, dice Belén, que yo le estoy contando algo que ya la tenía recontra mil junado. Bueno, me quise hacer el canchero y ya, ¿sabes qué? Está desde ayer a las 00 mirando para irse a mí. Bueno. Vamos a hablar de Cybermonde, vamos a hablar con la gente de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. Estamos en comunicación con Gustavo Zambusetti, que es el presidente de CASE, que son los organizadores de toda esta jornada de mega descuentos en Internet. Como todos los años lo llamamos, le preguntamos en qué anda, cómo viene hasta ahora esta jornada de descuentos. Gustavo, buen día. Buen día, Sebastián, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. 600.000 visitas, decía... supongo que ya ahora son más, pero uno de los comunicados de prensa de hoy a la mañana decía que en las primeras horas eran esas. Me imagino que ya superaron esa cifra ampliamente. Sí, la verdad es que hemos tenido una muy buena concurrencia al sitio, a cybermonday.com.ar. Y como vos bien decías, tenés los pasajes. Había pasajes, yo no sé cómo estarán ahora. Claro, eso estamos viendo, una... porque viste, me parece que medio que voló todo, ¿no? ¿Un poquito? Había muy buenos pasajes, pero también había buenos productos como para comprar acá, o sea que no hace falta ir a Chile para hacer las compras. Ah, vos tenés razón, vos tenés que cuidar a los que están vendiendo acá, yo te los mandé a Chile, pero bueno, está bien, pueden comprar ahora y después se van a Chile después de estos dos días de promo. Bueno, contame un poco cómo viene, sabemos que todos los años, creo que hacemos nota desde el esta, ¿qué edición es esta? Del es el quinto. Es el quinto, yo creo que todos los años lo hicimos, en algunos casos había, me acuerdo de los primeros años, y un poco de enojo porque se caían los sitios, porque no había demasiadas ofertas, eso fue más o menos evolucionando bastante importante, de manera bastante importante a lo largo de los años, y ahora ya hay publicidad en la tele a rabiar de todas las marcas. Yo tengo los televisores prendidos acá, a cada rato hay publicidades de las distintas marcas que están haciendo hoy, hay cada vez más marcas. El tema de las caídas, bueno, por ahí sigue habiendo alguna, pero en general ya no hay problema ni para comprar ni demás. Es como que se impuso la modalidad. Y bueno, ahora lo que la gente está un poco mirando es, che, bueno, ¿va a haber oferta de verdad? ¿Son descuentos reales o más o menos me chamullan? ¿Cómo está este año? ¿Qué acuerdo hicieron con las empresas para que realmente sean ofertas como las que vimos en este caso de los pasajes? Creo que de aerolíneas, no sé si estaba Latam o alguna otra aerolínea también, ahí no, los que vi yo eran solo de aerolíneas. ¿Cómo están? ¿Cómo negociaron con las empresas para decirle, muchachos, pongamos ofertas de verdad porque la gente se engancha y compra? Como vos bien decís, el evento fue madurando y el consumidor también fue madurando, y a medida que madura exige más. Claro. Y también es un año donde el consumidor está muy expuesto a promociones de todo tipo, con lo cual el desafío es traer una propuesta diferente en este evento. Y nosotros lo que hacemos es, por un lado, trabajar con las empresas participantes, concientizándolas de que el mejor negocio es hacerlo bien, porque hoy el consumidor tiene la posibilidad de seguir un producto las semanas previas y de hacer un print de pantalla, y cuando el descuento no es tal, postearlo en las redes. Pero más allá de eso, lo que hacemos es una fiscalización con la Universidad de Buenos Aires, con la Facultad de Ciencias Sociales, y lo que hace es, a partir de un listado de productos que le pasan las empresas, va mirando el precio de estos productos las semanas previas y lo mira durante el evento. Ah, tenés una auditoría de la Universidad de Buenos Aires en base a, digamos, para que los recuentos sean de verdad, digamos. Sí, y esta auditoría es aleatoria en el sitio, pero puntualmente en una sección que se llama media oferta es para el 100% de los casos. Bien, perfecto. Muy interesante. Esta modalidad, ayer vi en el sitio de CASE que ustedes tienen puntualmente para el Cyber Monday, que estaba esta opción de, además de las ofertas y los rubros, las mega ofertas. Eso está chequeado 100%. Así es. Todos los productos que están en mega ofertas están chequeados, y si no cumplen con un mínimo que se estableció para cada categoría, que arranca en 23%, le bajamos el pulgar y le bajamos la publicación. Bueno, le avisamos que la bajen ellos, pero la jornada esta, que en teoría es solo de lunes, se extiende un poquito, ¿no? En general algunas marcas la extienden hasta mañana, otras toda la semana. Es lunes y martes, el evento termina mañana a las 12 de la noche. Hay marcas que después continúan bajo el paraguas de Cyber Week, pero ya son menos marcas y con menos stock, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, ¿qué estuviste viendo vos, además de los pasajes, que te llamó la atención y dijiste, mirá, qué interesante acá? Recomendémosle a la gente que nos está escuchando. Y yo miré, vi bastantes productos de todo lo que es aire libre, deportes y fitness. Ajá. A buenos precios. Vi piletas, estoy pensando como fuera de lo habitual, ¿no? Sí. Vi alimentos a buen precio, vi indumentaria a buen precio, vi zapatillas a muy buen precio. Bien. Así bien. Que hay variado. Hay opciones. Bueno, estamos hablando con Guillermo Zambusetti, que es presidente de CASE. Decime, Guillermo, para terminar, ¿cuáles son los números que tienen en mente de crecimiento en comparación con el año pasado? Sé que estamos a recién comenzado las dos jornadas de ventas, pero digo, ¿qué estimación hacen ustedes, por lo menos por las primeras cifras que han tenido y demás, de crecimiento de actividad online? Tenemos un objetivo de 3.000 millones de pesos, que es un 40% más que la edición pasada. Okay. Vamos a ver si se cumple. Es un año bastante difícil en términos de venta, así que si llega a cumplirse sería un gran logro. Bueno, eso es lo que esperan ustedes desde la cámara. 40% más. Uh-huh. Bien, perfecto. Bueno, Gustavo, te agradezco mucho por la charla y vamos a seguir monitoreando. Si tenés alguna oferta así medio de último momento, avísame y le escribimos a la gente, ¿sí? Vos que perfecto, estás ahí mirando todo el tiempo. Te mando un abrazo muy grande. Bien, muchas gracias, hasta luego. Chao, hasta luego. Hablábamos con Gustavo Zambusetti, que es el presidente de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, que es la cámara que nuclea, obviamente, a todas las empresas que hacen, que tienen esta actividad de venta en la red, y que son los dueños del concepto Cyber Monday, y que son los que organizan desde su página web toda la actividad. De verdad, yo lo estuve chequeando ayer a la noche, Y hoy por la mañana, porque esto está vigente obviamente desde las 0 de hoy. La verdad que el sitio oficial de Cyber Monday que puso la la casa funciona bastante bien. Ayer hubo algún cortecito en algún momento, alguna página que por ahí se caía, pero se recomponía bastante rápido. Y la verdad que tenés ahí todas las ofertas, como decía recién Gustavo, tenés las mega ofertas, es bastante fácil de entrar. Después, bueno, obviamente podés entrar a cada una de las marcas que a vos te interese y directamente tienen ellos la categoría de Cyber Monday o te linkea directamente a las ofertas que cada marca ofrece. Pero esta página de Cyber Monday 2016 está bien lograda en cuanto a que tenés un pantallazo rápido, podés filtrarlo por categoría, por marca, por oferta, por lo que vos quieras. Así que está bastante bien y lo que es más importante, funciona. Bueno, Belén ya está con el teléfono, me parece que ya clavó un par de pasajes para Miami, un par de pasajes para Chile, se ve que está full, sale humo del teclado del teléfono de nuestra operadora. Bueno, escuchamos tanda, un poquito de música y volvemos con el último bloque en Solo Negocios. Recuerden, @solonegociosweb en Twitter, www.solonegociosweb.com.ar para que dentro de un ratito escuchen este programa nuevamente online, lo compartan con las redes sociales, hagan lo que quieran con él. Ya volvemos. Más deseo Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Auspicia Banco Provincia. Auspicia Claro. Es simple. Es claro. La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando a adultos y niños en su uso responsable. Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica. Todo lo que hagas para evitar derrochar agua puede parecer una gota en el océano. Vos pensás, ¿y yo qué puedo hacer? ¿Podés cerrar la ducha si no la estás usando? ¿Usar un balde en lugar de la manguera? ¿O arreglar las pérdidas en canillas y artefactos? Y así, gota a gota, formar ese poderoso océano. Sí, es posible que tu aporte sea una gota en el océano. Pero sin tu aporte, al océano le faltaría una gota. Es un mensaje de AISA. Auspicia este programa Grupo Telecom. Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos. Vamos a rockear, a pisear, a murguear, a fotear, a pedalear. Vamos a bailar, vamos a disfrutar la ciudad. Entrá en buenosaires.gov.ar/disfrutemosBA y mira todo lo que está pasando. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Escuchar Radio LED desde tu smartphone o tablet. Ingresá en el App Store de tu dispositivo, descarga la aplicación TuneIn y escúchanos desde donde estés. Radio LED, una nueva forma de entender la radio. Porque nada es personal, solamente se trata de negocios. Bueno, volvimos. Último bloque en Solo Negocios. Estaba leyendo en el diario El Cronista. Hay algo que se llama el índice de confianza en el gobierno que hace la Universidad de Itela todos los meses. Y está viendo que subió 4%. O sea, la confianza de la gente en el gobierno sigue en aumento casi mes a mes. Por ahí poquito, 3-4%. Hubo alguna baja en los meses por el tema del tema tarifario, pero después bastante se sostiene. Es un buen indicador, lo hace la Universidad Torcuato de Itela con Poliarquía. Esto da un alza de 4,1 en octubre en comparación con el mes anterior. Si tomás el índice de confianza del último de Cristina, o sea, en diciembre del 2015, y el de este mes de octubre, obviamente con Macri como presidente, la suba es alta, alta. Del 46% de confianza entre lo que dijo Cristina y lo que tiene Mauricio Macri ahora en sus manos. La verdad que los números, tanto de imagen como de confianza, distintas mediciones le dan bastante bien al gobierno, con lo cual ahí tenés un crédito que, a pesar del tema de las tarifas y de otras cuestiones que están ahí por ahí pendientes, o no sé si con un rojo, pero por lo menos con un rosa bastante fuerte del lado del gobierno, a pesar de eso, la gente le sigue poniendo una fichita en lo que es, confianza. Los analistas debaten y se preguntan si eso se va a traducir en votos en las legislativas del año que viene, para lo cual le faltan bastante. Estamos hablando ya hace un tiempo bastante largo de las legislativas del año que viene y queda un año para las legislativas. Obviamente, primero van a estar las PASO, primero está el armado de las listas y todo lo demás. El rock and roll empieza más o menos en marzo, con lo cual, si lo mirás así desde el punto de vista político, es mañana, pero la gente va a votar concretamente dentro de un año. Mientras tanto, el gobierno, los números de confianza y de imagen le dan bastante bien. Bueno, hay un sector que por estos días está bastante, bastante complicado, que es el sector del vino. O sea, que hubo mala cosecha. A pesar de que la cosecha no fue buena y que cae en la venta de los más baratos, hay una alza en los vinos más caros, los vinos de gama alta. Este año la demanda de la bebida nacional preferida cayó un 7,3% hasta el mes de septiembre, pero como decíamos, mientras se reduce la venta de vinos más barateles y los de menor precio, los de gama alta continúan ganando consumo, dice El Cronista de hoy. Y varias bodegas de talla lanzaron este año vinos de más de 300 manguitos, vino alto. Según datos de la consultora Nielsen, la venta en supermercados de vinos de bajo precio, más o menos lo que valen 35 pesos, cayó un 5%, mientras que los vinos premium, 71 pesos, están un poquito mejor. Son un precio medio esto, digamos, es un premium de precio medio. Estos crecen un 13% y después tenés los super premium que valen más o menos 120 mangos. Esos subieron un 21%. Después tenés categorías más altas todavía, las ultra premium y las uber premium, ya no saben qué más ponerle, pero estamos hablando de vinos de 500 pesos. Estos vinos en general no se venden tanto en supermercados, sino más bien en vinotecas y demás. Y ahí tenés un poquito más de se mantienen. Son menos botellas. Son botellas mucho más, más costosas. Ahí no está el volumen, claramente. Pero bueno, ahí tenés los vinos que se mantienen y que hacen y que empujan un poquito un mercado que, como decíamos, hasta septiembre caía poco más de 7%. Bueno. Ya pasó todo en tribunales, se fue Cristina, se está desconcentrando la gente. Hubo algún empujón, pero no pasó para nada a mayores. Si la tocan a Cristina, que quilombo se va a armar, cantaba la gente, lo de siempre. Cristina, como decíamos hace un ratito, hizo hincapié en que la quieren proscribir y que si en el gobierno hubo una asociación ilícita, como la acusan, obviamente, hoy hay una asociación ilícita terrorista, dijo Cristina, que sonrió bastante de trajecito marrón. No contestó preguntas al juez Ercolini, sí pidió por escrito que se dé de baja toda la causa esta y demás, en la que se investiga a ver si le otorgó beneficios a la hora de otorgar, valga la redundancia, obra pública a Lázaro Báez. Dijo Cristina que no es ni amiga ni socia de Lázaro Báez. Bueno, amigos, nos vamos a ir hasta el lunes que viene. Recuerden, @solonegociosweb en Twitter, y tenemos también una página en internet que es www.solonegociosweb.com.ar. Ahí, dentro de un ratito nomás, subimos este mismo programa para que lo escuchen nuevamente online, para que lo compartan, así se dice, en las redes sociales, para que lo escuchen en sus dispositivos móviles, etcétera, etcétera. Ahí mismo vamos a poner el código que nos dio la gente de Cabify para que lo uses esta semana, para que viajes con 50% de descuento. Lo vamos a poner ahí. Lo vamos a poner también en las redes para que lo aprovechen. Bueno, amigos, Belén, gracias por operarnos en este mediodía, en esta mañana. Yo ya no sé si en la mañana o el mediodía. Para mí la mañana, porque todavía no almorcé. Pero, viste, hay mucha gente que sí. Entonces le metemos media mañana, mediodía. Nos vamos a encontrar el lunes que viene acá en Radio LED a las 13. La mejor semana para todos. Chau. Esto fue Solo Negocios. Business en la radio. La semana que viene, más. Seguinos escuchando en www.solonegociosweb.com.ar o en nuestra cuenta de Twitter @solonegociosweb. ¿Crees que a la radio de hoy le hace falta algo? Vení a Radio LED y hacelo. www.radioledonline.com. Speed Unlimited. Speed Unlimited. Energy Drink. 24 hours. Speed Unlimited. Day and night. Nuevo Champagne Renaissance. Espíritu de noche. Radio LED. Radio LED. Una nueva forma de entender la radio.